Venidos de quién sabe qué región del aire. El tigre aparece, pega el zarpazo y se esfuma. El arquero, atrapado en su jaula, no tiene tiempo ni de pestañear. En un fogonazo, Romario asesta sus goles de media vuelta, de chilena, de volea, de chanfle, de taco, de punta o de perfil. Romario nació en la miseria, en la favela de Yacarciño, pero desde niño ensayaba la firma para los muchos autógrafos que iba a firmar en la vida. Trepó a la fama sin pagar los impuestos de la mentira obligatoria. Este hombre muy pobre se dio siempre el lujo de hacer lo que quería. Disfrutón de la noche, parrandero y siempre dijo lo que pensaba sin pensar lo que decía. Ahora tiene una colección de Mercedes-Benz y 250 pares de zapatos. Pero sus mejores amigos siguen siendo aquellos impresentables buscavidas que en la infancia le enseñaron el secreto del zarpazo. Romario, Eduardo Galeano. Depornauta, un puntinazo al espacio. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas tardes, esto es la décima edición de Depornauta, un puntinazo al espacio. Y llegamos por fin a las dos cifras, ¿no? Llegamos el número del programa, muchachos. Llegamos al número. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Elu, Nico? Sí, demasiado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado, no? Antes, hace unas cuantas semanas. Un par de meses, sí. Ya, se ha pasado bastante tiempo, pero bueno, ya son 10 los programas. Y bueno, aquí estamos poniendo el pecho todavía en este diciembre que se viene caluroso, parece. Así es. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Ya el número 10. Bueno, y por mucho más, por el 11 también y por el 12. Llegaremos al 12, ¿no? Sí, sí, esperemos que lleguemos al 13, al 2013, y sigamos también. Este año creo que llegaríamos al 13. ¿Y al 13? Sí. Creo que sí, si sale no bien las cuentas. No sé, yo hasta el 15 de vamos diciembre a depender si nos renuevan el contrato hasta el año que viene. Claro, bueno, claro. Vamos a tener que hablar con la gente acá de la radio, con los mandamás. A ver cómo es el tema contractual acá el programa. Si siguen bien con la paga al día, seguramente sigamos. Pero bueno, terminemos con esta cháchara de siempre. La introducción del día 10. Y sí, bueno, y ahora sí, vamos a ir a los títulos habituales de Elu. Así es, bueno, hoy, como bien decíamos, con la 10 en la espalda, vamos a tener un programa con varios, un múltiple deportivo, podríamos decir, ya que, bueno, después de toda la actualidad deportiva que vamos a estar analizando en estos primeros minutos, nos va a acompañar Mariana con todo lo referente al handball en Estudiantes de La Plata, algo interesante que la verdad no tenemos mucho acceso. Así que va a estar bueno para conocer eso. Algo novedoso en este décimo Depornauta. Así es. Bueno, después vamos a estar con nuestros columnistas especiales, Tincho y Tommy, con el Despelotando el Deporte, que van a analizar un poco lo sucedido el último miércoles en el Libertadores de América, en la cancha de Independientes de Avellaneda. Sí, que donde Tommy estuvo presente, además. Así es, que él nos dio ahí el presente de la cancha, relevando toda la información muy completa, pero se dieron disturbios, así que bueno, lo van a analizar al estilo Despelotando el Deporte. Bueno, después va a venir Gastón también con su clásica columna del deporte amateur y todo lo referente a lo zonal. Y bueno, vamos a culminar con algo de la NBA y lo realizado en la Fórmula 1 con Guido, ahí con el amigo Guido Kersetti. Y bueno, como dijimos, vamos a hablar un poquito de actualidad. Y bueno, obviamente tenemos que tocar un poquito la fecha del fútbol. Que bueno, que dejó muchas cosas positivas para algunos, negativas para otros. pero el campeonato se puso bastante lindo por el resultado de Vélez, sobre todo que perdió con Boca 1-0. Exacto, sí. Lo que permitió más que nada que Lanús se trepe de repente. 7 victorias seguidas, sí, Lanús. Sí, sí. Sí, destacar de Lanús también, que jugó contra Belgrano en su cancha en Córdoba. Belgrano de ganar, sí, también jugaba el partido que tenía suspendido, ¿no? Con Independiente, también podía llegar a la punta, así que no era una pavada ese partido. Y lo ganó bien, así que está ahí puntero también junto a Vélez. Y bueno, y después ya creo que son 5 equipos los que están en la pelea. Y puede pasar cualquier cosa porque faltan 3 fechas todavía. Sí, digamos que Vélez y Lanús quedaron con 32, Racing y Newell con 29. Y en el caso, que como bien decías, que Belgrano le gane Independiente ese partido, que igual creo que por lo que se decía no se va a recuperar, a no ser que Belgrano tenga chance matemática de llegar al torneo. Se va a jugar, ya se estaba pensando para el año que viene. Para el año que viene recién, sí. Que a Independiente también le conviene. Recordemos, Independiente tiene que recuperar otro partido que es con Tigre. Así que en esto de que está lejos en lo promedio, está 6 de San Lorenzo, pero con 2 partidos menos también es algo que hay que marcar. Destacar, ¿no? Sí, bueno, y como vos decías, Tincho, a Independiente tal vez le convenga por una cuestión de un recorte de plantel que se pueda llegar a venir ahí con el Tolo Gallego. Solamente se pueden traer 2 refuerzos en enero, eso hay que recordarlo, claro. Pero bueno, por ahí el armado del equipo, tal vez recortando el número de jugadores profesionales, puede armar un equipo más competitivo ahí el rojo. Y bueno, no le queda otra que sumar, así que tampoco le queda otra que reforzarse bien. Exacto, sí. Y bueno, como decíamos, quizás el partido más importante de la fecha fue la victoria de Boca sobre Vélez, que Vélez puntero, que esto permitió que sea un torneo apasionante, digamos, en la última fecha, que haya varios equipos. Sí, sí, de todas maneras, si no Vélez se hubiera cortado, sí. y no tiene un fixture demasiado complicado, parece, como para pensar que iba a perder muchos puntos, así que vino bien esa derrota de Vélez. De todas maneras, el partido no lo dejó tan mal parado tampoco a Vélez. No, o sea, mereció por lo menos el empate. En cuanto a lo que fue su juego. Boca pasó la mayoría del tiempo refugiado en su campo, y más que nada la defensiva, y bueno, también con algunos tintes ahí de suerte, más que nada porque no pudo entrar la pelota. Exacto. Hay una del Chucky ahí que sí, que varias, desafortunadamente, una de Prato en el palo también. Sí, 2 de Ferreira sobre todo, una que deja el rebote de Orión que abre la pata y se le termina yendo un poquito ancha, y la otra sobre el final, que un centro que la agarra de volea también entra solo. Sí, bueno, pero sobre todo la primera, que era prácticamente apoyar el pie y la pelota iba a entrar, pero bueno, no entró. Sí, la quiso colocar y bueno, la terminó tirando mal y se le fue afuera. Pero bueno, de todas maneras, ¿quién le va a decir algo al Chucky Ferreira, que había metido 6 goles en 3 partidos para que Vélez se posicione ahí como único líder? Así que bueno, todavía queda, y creo que entre esos equipos va a estar la pelea y el campeón, sobre todo. Sí, y Newell, que perdió ya 2 chances seguidas, uno imagina que no le queda resto, ¿no? Yo creo que ya después de lo que fue el empate con Godoy Cruz, se vino en picada el equipo, un partido que parecía que tenía controlado. Bueno, con terminó, un hombre más, sí, con un hombre más, terminó empatando en Mendoza, y bueno, y después ya no pudo volver a ganar, ni jugó con Quilmes de local también, no pudo, fue un 0-0, y bueno, y ahora perdió con el Boys también de local. Venía de empatar con Boca también. Claro, venía de empatar con Boca entre semana. Y bueno, no sé, yo creo que ya se había quedado con las manos vacías cuando parecía que era el máximo candidato hace un par de fechas atrás, no mucho. Y bueno, eso de Newell, nada más. Y sí, declinó muchísimo su rendimiento, y bueno, eso no le está permitiendo ahora seguir en la lucha. Y bueno, también con algunas bajas de nombres importantísimos, como es el de Maxi Rodríguez. Y de Heinze también, que sufrieron en estos últimos tiempos y que bueno, sí, bueno, ahora bajó mucho el rendimiento. Ambos desgarrados en el último partido, claro. Así que van a estar afuera prácticamente por lo que resta del campeonato. Así que bueno, yo creo que Newell ya se bajó de la pelea. Aunque está a 3 puntos igual, ¿viste? No se sí, sabe, estamos, pero teniendo en cuenta los últimos 4 o 5 partidos. Y sí, bueno, y sobre todo con 2 de sus 3 emblemas, y si se cuenta Escoco afuera, la tiene bastante complicada. Y el otro que se sumó, aunque también está igual que Newell's, Racing, que goleó un Quilmes que empezó bien el torneo, parecía que iba a ser uno de los equipos, por lo menos que iba a dar pelea, y ahora está en descenso directo. Sí, le ha costado mucho a Quilmes el tema de reincorporarse en la categoría. No ha podido encontrar buenos resultados, Y igualmente, como todo equipo recién ascendido, con una buena racha, prácticamente se sube otra vez a la cima de los promedios. Así que bueno, tampoco hay que descartarlo por ese lado. Pero bueno, parecía que sí, que iba a estar un poco mejor posicionado y se ha caído. Por el arranque, la victoria, la goleada sobre Boca, que encima mostrando un buen nivel de juego, ¿no? Más que nada a eso me refería. Así que bueno, habrá que esperar qué pasa. El que sí sigue complicadísimo con el tema promedios es Unión, que perdió en el clásico santafesino con Colón 2-0, y en el que también hubieron varios disturbios. Se tuvo que frenar el partido en varias oportunidades. Sí, incluso antes de que empezara. Así es, sí, y bueno, rompieron directamente el alambrado los hinchas de Unión, pero el partido continuó. Fue como una decisión un poco discutida, podría decirse, porque se veía que los hinchas estaban tratando de ingresar casi al campo de juego, y bueno, continuó, o sea, el partido. Era parar el partido, lo querían suspender. Esa era, claro, su idea, sí, prácticamente con un cordón policial rodeando a toda la gente, y bueno, ese fue el sostén para que la gente no ingresara, nada más, porque después no había alambrado prácticamente, así que también en condiciones complicadas, pero bueno, Colón pudo volver a ganar el clásico después de mucho tiempo de que Unión volvió de la B Nacional. Y bueno, habían sido empate los últimos, y bueno, ahora volvió a ganarle ahí el clásico santafesino por 2-0 ahí. Sí, con el gol del joven Muñiz. Sí, sí, que en su primer clásico pudo. Sí. Que es un jugador que promete, a mi gusto es un buen jugador. Sí, sí, una de las mejores apariciones. Creo que sí, en este torneo. Fue convocado en varias selecciones locales ya, Lucas Muñiz, así que. Se nota que es un jugador que es diferente, ¿no? Que pinta para tener un gran futuro, pero bueno, hay que quemar etapas primero. Y el otro de Cauterucho, ahí también en una jugada media de Gigliotti, sí. Gigliotti, perdón, en una jugada también media discutida, por bueno, una por el offside que se cruzaba el otro jugador, ahora no me acuerdo Curuchet. Cuál era. Curuchet. El otro delantero de Colón. Claro, que se le cruzaba y bueno, también era como que participaba de la jugada, pero bueno, al final el árbitro no cobró ahí y terminó definiendo bien Gigliotti. Y bueno, y Unión a todo esto no pudo ganar un partido todavía en el torneo. Yo creo que 17 partidos lleva, 18. Sí, sí, sin ganar. Así que complicadísimo. Salvo que gane todos los partidos que le quedan el campeonato que viene, va a descender seguramente. Y bueno, esperemos que los otros dos ninguno sea River, de mi parte. Esperemos. Por lo menos. Y el Tincho dice que tampoco Independiente, aunque es tan complicado también. Mira, saluda. No dice nada. Saluda, no sé ahora, que, saluda. No sé qué significa, pero bueno. Algo positivo, positivo. Sí, si sí, quieren, repasamos lo que le queda a cada uno de los que están peleando el torneo. Y dale, sí, dale. Es interesante saber a quién se van a enfrentar, si juegan de local o visitante. Exacto, Vélez va a visitar a All Boys, después recibe de local Unión y termina de visitante con Rafaela. Lanús recibe a Estudiantes esta fecha, visita a River y juega con San Lorenzo de local. Parece más accesible lo de Vélez, que ojalá también por mi parte gane, sea campeón. Vélez jugamos a Libertadores, sí. Ah, claro, sí, sí, venía por ese lado. Sí, claro. Sí, sí, no tengo ningún cariño hacia ese club, pero bueno, nos conviene. Después Newell's, que visita esta semana Unión, recibe a Rafaela y después cierra en la cancha de Argentinos, en el pasillo. Bueno, ahí salvo el último partido, también la tiene bastante sencilla, a pesar de estar a 3 puntos. Sí. A priori. Sí, no, a priori, ni hablar, sí. El fútbol argentino no es nada fácil últimamente. Y después Racing, que visita Boca, recibe al Boys y cierra con Unión. Unión, que va a ser juez de alguna manera, porque juega con 3 de los 4 candidatos en estas fechas, así que en una de esas puede darle zarpazo, ganar su primer partido y dejar afuera del título a uno de los candidatos. Sí, que cosas que suelen suceder reiteradamente, sí, con equipos. Los equipos que ya no están en lucha, o sea, ya o están, sí, descendidos directamente o no tienen demasiada implicancia en el torneo. Que, bueno. Y por ahí se sueltan un poco más y pueden, sí, pueden lograr esa victoria que todavía no han logrado. Así que bueno, eso en cuanto al campeonato de primera división, que bueno, como decía bien Tincho, quedan solamente 3 fechas. Y bueno, y también hubo acción en la B Nacional. Gimnasia otra vez no pudo ganar, volvió a empatar de 0-0, esta vez con Aldo Civi como local. Bueno, después de lo que había sido el tema de Nico Cabrera ahí con Pedro Troglio, claro, que había hablado Mariana. Claro, que de todas maneras, después bueno, salieron a salió a decir Cabrera también que ya habían arreglado todos los tantos, que que no había problema tampoco con Pedro Troglio, pero bueno, de todas maneras fue, o sea, fue como una solución, ¿no?, a los problemas, en salir a decir a los medios que no pasa nada, pero bueno, pasó. Fue algo que pasó y que bueno, lo tuvimos acá también a través de Mariana. Claro, bueno, de todas maneras Gimnasia se mantiene en el segundo lugar. Y hubo un equipo ahí, creo que de la zona sur de Gran Buenos Aires, por quien simpatiza ahí el operador, ahí algo se escuchó. Banfield, que ganó 3-1, se metió ahí en el tercer lugar, claro, junto a Gimnasia de Jujuy con 24 puntos. Y bueno, está en posición en zona de ascenso. Luego de varios partidos que tenía ahí suspendidos, ya están en igualdad de condiciones que los demás equipos. Y con un Chávez que la está rompiendo. Chávez, sí, la verdad que es la revelación de la B Nacional. Y bueno, ¿y quién te dice que el taladro no vuelve a primera, no? El año que viene. Y está ahí, está en. Y sobre todo con lo irregular que es el torneo, que Olimpo y Gimnasia. Sí, casualmente el otro día estaba mirando la tabla y la relación de los partidos. Y es muy irregular. El puntero tiene 28 puntos en 16 partidos jugados. Una cifra que es bastante pobre. Bueno, sí. Y sin embargo es el puntero y es el que está con más chance de ascender, que es Olimpo. Así que bueno, igualmente suele suceder. El campeonato anterior de la B Nacional, por haber equipos como River, Rosario Central, por ahí se cortaron cuatro, bueno, junto a Instituto de Quilmes también. Y bueno, el campeonato se hizo un poco más atractivo, pero generalmente son dos o tres los equipos que se cortan y luchan por ascender. Bueno, antes había promoción, ahora no. Sí. Así que van a ser tres los que asciendan directamente. Y bueno, esperemos que sea el taladro uno de ellos, así nuestro operador. Para alegría, sí, con más alegría. Onda, Tigre. Ahí, para el Tigre, obviamente. Y bueno, sí, así que eso es la actualidad de la B Nacional también, con, como decíamos, Olimpo primero con 28 puntos, segundo Gimnasia con 26. Y bueno, en el tercer lugar lo comparten Banfield. Sí, Banfield y Gimnasia de Jujuy, que tienen 24. Pero bueno, el que mejor posicionado está parece que ser Banfield, que es el que viene en alza, de la mano de Chávez ahí, como decía bien Tincho. Y bueno, veremos qué sigue sucediendo. Recordar que el campeonato es largo, así que faltan. Sí, falta un montón. Falta un buen tramo de 22, si mal no recuerdo, sí. Así que hay para rato todavía. Lo vamos a seguir tocando el año que viene, seguramente, al torneo. Sí, sí, seguro. Por otro lado, esta noche juega Argentina. Sí, ya prácticamente nos habíamos olvidado, pero juega Argentina con Brasil. Yo lo acabo de leer acá y me acordé que. Sí, hay luz, van a jugar seguramente. ¿Habrá? Sí, la Bombonera tiene que haber. Sí, yo que me imagino que sí, ya sería algo preocupante. Sí, sino. Sí, yo creo que ya Sabela anda con la picana ahí para cortar los cables de luz, porque si no, no puede ser. Yo en un así generador, si no. Claro, bueno, es la revancha del denominado superclásico de las Américas. Bueno, donde Argentina había perdido ya en Brasil. Y bueno, hoy saldrá con 5 defensores nuevamente. Es la pregunta sí, que nos hacemos de acá. Con la línea 3-5. Claro, seguramente. Depende de quién tenga la pelota y dónde se posicione, sobre todo los dos volantes. Que si no me equivoco, si Perugia y Bancioni van a ser los dos laterales. Depende de eso, ¿no? También si es línea de 3, línea de 5. Creo que no sirve tampoco. ¿Cómo se dispongan al ataque también? Sí, después hay que ver cómo se paran adentro. Claro, de la cancha, básicamente. Hoy escuché muchas críticas. Otra vez 5 defensores, otra vez nos vamos a meter atrás. Pero bueno, creo que el esquema no importa, claro, hay que ver el partido. Claro, cómo salgan. Y bueno, y aunque no juegue, hay que destacar el presente de Messi. Presente, que no sé si es presente porque ya. Presente hace 6 años. Claro, hace 6 años que viene metiendo 3 goles por partido. Pero bueno, llegó a la cifra de 80 en el año. 80 goles. 80 goles. Y bueno, está. ¿Cuántos a goles cinco de Müller? De Müller. A 5 de Müller. Los va a hacer. ¿Y le quedan 7 partidos? 7 partidos, sí. Hace 10 entonces. Yo creo que sí, va a llegar a los 93, 94 más o menos. Pero la verdad, sí, impresionante. Y que también, por otro lado, igualó a Van Nistelrooy como segundo máximo goleador de la Champions. Y que quedó a 15 de Raúl, si no me equivoco. Sí, 15 de Raúl. Y bueno, sí, lo va a hacer. ¿Y cuántas Champions le quedan? Muchísimas, sí, así sí, que también. Sí, sigue con ese promedio impresionante. Para rato, siempre sigue para arriba, no se queda en ningún momento. Así que vamos y a ver bueno, más goles de Messi. Sí, como para cerrar ahí la sección de actualidad. Destacar que algo que había pasado ya, pero bueno, justamente a nosotros se nos había pasado el programa pasado se nos pasó. Bueno, Argentina se consagró campeón mundial de softball juvenil igual, tras vencer a Japón por 5-0 y ganó el torneo invicto, ganó todos sus partidos, así que también destacar a la selección juvenil de softball. Exacto, que se consagró campeón por primera vez, algo que no había logrado hasta este momento. Bueno, antes de irnos recordamos nuestras vías de comunicación. Dale, sí, cómo no. Bueno, recuerden que pueden escucharnos a través de internet, radionautafm.wordpress.com. Envíennos sus opiniones, sus sugerencias a nuestra cuenta de Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Y les propongo una consigna para hoy, que es nuestro programa número 10. Para ustedes, ¿cuál es el mejor 10 de la historia? Fútbol local, internacional. ¿Cuál es el mejor 10 de la historia? Y si decimos que no vale decir Maradona, pues si no me parece que... Me parece, sí. La pregunta va a ser, la respuesta va a ser unánime, me parece, si no... No sé. ¿Te parece? Yo ya elegiría otro, pero bueno, lo dejamos abierto. Sí, bueno, sí, pero... Pero sí, va a ser... Como que seguramente el ganador, ¿no? Ahí de la encuesta. Pero bueno, sí, lo dejamos abierto entonces. Lo dejamos ahí picando. Así que bueno. Bueno, si no, ya no quiero cambiar la consigna, pero del fútbol local podría ser una buena también, pregunta. Bueno, el que quiera responder... que le parece que dé su parecer sí, sobre... sí, ni hablar. Y bueno, así cerramos este primer bloque de Pornauta en este 10º Puntinazo al Espacio y nos vamos escuchando un temita. Fiebre, dale ritmo que está como loca. La mulata baila en una pata y la rubia se siente barata. De la negra matonga que baila milonga, dale ganas que sube la fiebre, dale ritmo que está como loca, la mulata baila en una pata y la rubia se siente barata. Ay, azúcar, azúcar negra, terciopelo tu piel, tus caderas, va marcándole el ritmo al que tema, que termina la noche que quieras. Amanece y los negros se quedan, toman vino y borrachos esperan que tu suave mirada se pose en el corazón. Esperan que tu suave mirada se pose en algún corazón en la noche que quieras. Amanece y lo negro se queda. Toma vino de borrachos. Esperan que tu suave mirada se pose en la noche que quieras. Amanece y lo negro se queda. Toma vino y borrachos. Esperan que tu suave mirada se pose en algún corazón en la noche que quieras. Amanece y lo negro se queda. Toma vino y borrachos. Esperan que tu suave mirada se pose en el corazón. Búscanos en Facebook Depornauta. Segundo bloque de este 10º de Pornauta, de este Puntinazo al Espacio. Recordar que lean la revista Conexión Humor de Juan Paramio, el hermano de Tommy. Juan Paramio, Conexión Humor. Que sí, bueno, que hoy casualmente estuvimos ahí en la casa de Tommy haciendo un trabajo bastante pesado. Y ya prometió el próximo número. Estaba justamente trabajando en lo que va a ser la segunda edición. Así que bueno, quien quiera leerla, está muy buena, es una revista del palo. Puede acercarse aquí al Olga, a sí, 60 entre 10 y 11. O también escribirnos por el Facebook para obtener la revista y también el segundo número que está por venir. Y sí, bueno, para divertirse un rato, así que Conexión Humor, la revista de Juan Paramio. Así es. Y ahora sí, saludamos a nuestra compañera Mariana. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas y calurosas tardes, ¿no? Sí, la verdad que está templadito el clima. Está complicado. Hablando de la revista La Ley. ¿La estuviste leyendo? Sí, sí, La Ley. ¿Y qué te pareció? En una ida en micro, está buena, pero una pausa, una distensión. La verdad que sí, yo también tuve la posibilidad de leerla. Un trabajo autogestivo. Sí, sí. Totalmente... de él el trabajo, claro, así que la típica de redacta Juan Paramio, la diseña Juan Paramio y la reparte Juan Paramio. Sí. Al palo. Una empresa. Sí, la verdad que sí. Una autoempresa. Pero el Tommy no lo ayuda en nada, me parece. No sé si. El Tommy anda más o menos. Se va a tener que poner las pilas. Y bueno, ahora sí, venimos a hablar un poquito de lo que es el handball, ¿no? En el club de estudiantes. Sí, como habíamos unos puntinazos atrás hablado del vóley en gimnasia, como que quedó pendiente, ¿no? Ver a qué deporte tiene también prioridad en el otro equipo grande de la Ciudad de La Plata, que es Estudiantes. Y bueno, ahí nos encontramos con el handball en sus dos categorías, masculino y femenino. No es el caso de gimnasia, recordemos que era solo femenino el vóley. En el caso de estudiante tiene los dos géneros, ¿no? Que practican en lo que es el country de estudiante, ya en 462 y 28 en Citibel, este deporte, ¿no? Que bueno, que no es de los más populares, pero que está teniendo un gran auge, sobre todo a partir de la última participación, ¿no? De los gladiadores en lo que fueron los Juegos Olímpicos de Londres. Claro, en su primera participación de los Juegos Olímpicos, tras ganarle a Brasil la final del Panamericano. Sí, llevarse por primera vez el oro en los Panamericanos. Así que a partir de eso, digamos, es más conocido este deporte, que por ahí no se le da tanta pelota, pero que es bastante completo, ¿no? Para practicar, sobre todo teniendo en cuenta si alguien quiere hacer actividad física, es muy completo. Sí, sobre todo un deporte muy utilizado en clases de educación física en las escuelas. Sí, sí. Que siempre yo era arquera. Claro, bueno, yo jugaba por cualquier lado y la verdad que me gustaba mucho. Nunca jugué más allá de un torneo bonaerense, por ejemplo, pero un deporte que es muy divertido para jugarlo. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, igual tienes, a nivel profesional tienes cierto contacto físico que también se torna dificultoso también. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. Yo no llegué hasta ese nivel, pero... Claro, sí, debe ser difícil superar esas manos ahí cuando te están esperando, pero bueno. Sí, es una mezcla entre el fútbol y el básquet, ¿no? Más o menos. Sí, sí, pero... Sí, se quiere, porque se utilizan las manos, y pero a su vez, claro, la el formato, lógica es la del fútbol. Claro, con un arco donde hay que meter la pelota, como en el fútbol también. Con sus reglas, ¿no? Pero con la mano. Bueno, y ahondando un poco en lo que es estudiantes, vemos que tanto masculino como femenino el handball se está participando en lo que es la Liga de Honor Metropolitana, acá en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo las chicas andan muy bien. En este caso se está cerrando lo que es el Clausura 2012, y no van a llegar a campeonato porque una fecha antes, justamente derrotando a las chicas de estudiantes que estaban en segundo lugar, Cedalo es el campeón, ¿no? Restando una fecha por jugar todavía. Así que ya hay campeón definido. Sí, este campeón, que también es posible campeón, está puntero en lo que es la división de honor masculina, le resta un partido también, pero tiene grandes posibilidades de ser campeón. Este equipo, que es Sociedad Escolar y Deportiva Alemana de Lanús Oeste, parece que es una potencia en el handball, porque tiene varios campeonatos en su haber y es como que es una eminencia, digamos, en este deporte, como que sale campeón reiteradas veces. Claro, bueno, y sobre todo debe ser complicado recordar todas esas siglas, ¿no? Sí, sí, justamente. No te las voy a hacer repetir porque no te quiero marear, pero... No, igual me lo traje anotada por las dudas. Bien ahí. No me da tanto. Pero igual no se notó. Bueno, salió muy natural. Buenísimo, entonces, bueno, y como les decía, este equipo ya es campeón con 29 puntos en lo que es la liga femenina. Bueno, y Estudiantes quedó en segundo lugar con 26 puntos, restando una fecha todavía por jugarse. Así que una gran campaña. Sí, una muy buena campaña. Casi ahí diríamos casi en la lucha, pero bueno. Sí, En el torneo Apertura de 2012 salió también esta misma primero y segundo lugar, se da lo campeón y en segundo lugar Estudiantes. A los chicos no les está yendo muy bien en lo que es handball. Están tanto están en última posición. En el Apertura quedaron en anteúltima posición. Así que un poco más handball, flojo el equipo, claro, masculino. Andan más o menos, digamos, lo que es por ahora. Y bueno, hablando justamente de las chicas, parece que son los que más campeonatos le ha traído al Club Estudiantes de La Plata, tanto torneos nacionales como metropolitanos, y también tiene el privilegio de tener alguna de sus jugadoras en el seleccionado. Argentino de handball, el caso de María Pilar Romero y Magdalena Desilio. Bueno, ambas participaron en los mundiales en Francia 2007, y también tuvieron el privilegio de estar en los Panamericanos de handball de Chile 2009, donde se coronaron campeonas el seleccionado argentino tras ganarle a Brasil, cosa que nunca había sucedido antes, así que bueno, tienen el privilegio de por primera vez ser campeonas, digamos. Realmente meritorio, así que jugadoras de aquí de, sí, se nota que Estudiantes de La Plata en la seleccionada. Se nota que hay un muy buen nivel y la verdad que yo no estaba enterado de nada de referido al handball, más que lo que se pueda llegar a ver en un torneo trascendente, ¿no? Como puede ser un Panamericano, un Juego Olímpico. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que el handball no es un deporte que se trate mucho en los medios. No. Así que bueno, sí, es importante saber eso, ¿no? Que jugadoras platenses tengan tan buen presente y compongan las filas de la selección nacional. Sí, si se quiere una pequeña crítica sobre todo lo que es el club, si bien, como dije, tiene el privilegio de tener jugadoras en selección y todo, no es tan difundido como decís vos, claro. Mismo en la página, al momento de buscar información, no te es tan fácil conseguir esta info o saber quiénes son o no, por ahí media pila en difundir más este deporte que le da prestigio, ¿no?, a la institución de Estudiantes y que también es de interés, ¿no?, para el resto de la sociedad que quiera practicarlo. Bueno, se puede acercar a la sede de Estudiantes y bueno, como dije anteriormente, se practica en el country, en Citibel, ahí son los lugares de entrenamiento y también se juegan los partidos, ahí hay un polideportivo donde también tiene canchas de handball en este momento. De todas maneras es de carácter amateur, ¿no?, el deporte, casi en su totalidad. Sí. Sí, yo creo que debe funcionar como por ahí sucede en el Senar, ahí con los atletas que por ahí reciben becas. Y si componen algún seleccionado, pero... Y claro, la de mayor rendimiento que pueden llegar al seleccionado deben tener algún acompañamiento de ese tipo, pero de todas maneras el resto se dedica de manera amateur. Claro, bueno, debe ser también difícil, ¿no?, sostenerse económicamente en un deporte así, pero bueno, como decíamos al principio, un deporte muy lindo para jugar. Bueno, a pesar de que esto ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? No es jugar en la escuela como nosotros, pero... Bueno, y si quieren tener cualquier información acerca de los torneos, tanto masculino como femenino, en la División de Honor, también en la Primera División y divisiones inferiores, se meten en www.femeval.com, que es la Federación Metropolitana de Balonmano. Ahí, bueno, más o menos está el fixture, cómo van las posiciones, los equipos que participan y demás. Así que bueno, ahí toda la data para... Sí, bueno, y yo creo que de todas maneras el handball va a empezar a surgir, va a empezar a hacer noticia, creo, en los medios de comunicación más importantes. Claro, bueno, ya fue, pero bueno, creo que va a seguir persistiendo, obviamente por los éxitos deportivos. O sea, sí, como hemos hablado eso en programas anteriores, los casos del rugby, del tenis, del hockey femenino sobre todo. Donde los resultados deportivos a nivel internacional han hecho o han generado ese auge que vos bien decías, para aumentar, ¿no?, la práctica de esos y deportes. Bueno, de hecho estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no?, en la difusión de estos deportes, que bueno, siempre está bueno, ¿no? Tener una información que a veces uno no cuenta tanto. El fútbol parece que taparlo todo y sin embargo hay mucho detrás, ¿no? Tal cual, seguramente haya mucha gente que practique o sea aficionada al handball y nunca encuentra nada, así que también está bueno repasar este deporte que tampoco habíamos tocado acá en lo que es Deportnauta. Es verdad, así que muy bueno el aporte, Mariana. Sí, bueno, antes de cerrar con este bloque, quería agradecer a Clarisa Caputo, que es una de las aficionadas al handball. A decir, y justo, bueno, y además me pasó data y información de dónde podía encontrar, así que bueno, un saludo para ella. Y la podés convencer también a Clary de que se sume acá a lo que es el staff de Deportnauta. Ya se sumó Majo. La dejamos marcada en el aire. Sí, mirá. Sí, ya. Porque sí, se lo hemos dicho. De esta no zafás. Bueno, hoy indirectamente estuvo entonces. Claro, bueno, participó. Perfecto. Indirectamente. Ya para el miércoles que viene va a estar acá. No la vamos a obligar, pero cuando quiera sumarse, sabe que las puertas están abiertas. Como ha sucedido acá con las compañeras, ¿no? También con Mariano, porque se sumó más temprano, pero Majo se ha sumado hace dos programas solamente. Sí. Y bueno, y sigue estando por estos lados. Así que bueno, muy completo toda la información del handball. Bueno, y si sigue habiendo resultados positivos, sobre todo acá en el handball platense, le vas a seguir actualizando, sí, pero bueno, vos siempre traes algo diferente y eso es lo que hace tan natural a tu sección, ¿no? Que no tiene nombre todavía, pero bueno. No tiene nombre, pero lo vamos a pensar. Habría que pensar un nombre a la sección. Sí, sí, todas tienen, pero habría que rebuscarla. Habría que rebuscársela por ahí. Ya lo vamos a pensar. Uno bien copado. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Y de nada. Te saludamos hasta el miércoles que viene. Dale. Nos vamos. Ah, sí. Acá nos dice el operador. Hay consigna. Bueno, entonces la vamos a tirar en el próximo bloque. Pero bueno, la podés repetir. Para el Facebook, pero bueno. La podés repetir así el que nos está escuchando ahora, que se ha prendido a último momento. Así es. Opina. Justo en nuestro puntinazo al espacio número 10, el décimo, ¿quién fue para ustedes el número 10, el más grande de la historia? Bueno, si quieren, exceptuando a Diego Armando Maradona. Ah, la excepción, bueno. O no, como quieran. Y bueno, no, fútbol local o internacional. Así que, como cada uno quiera, vayan aportando desde el Facebook, que es Deportnauta, separado como suena. Y bueno, así cerramos este segundo bloque. Y bueno, ya vamos a volver en un ratito. ¿Qué tenemos para escuchar ahí? Y nos vamos con un tema de los Ratones Paranoicos, La Nave. Cuando te amo. Despelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Hoy, deportes y... Tercer bloque de este décimo puntinazo del espacio. Y ahora sí, tenemos el agrado de presentar a Tommy y a Tincho, a Tincho y a Tommy nuevamente. ¿Cómo andan, muchachos? Acalorados, se puede decir. Bastante, ¿no? Mucho calor en la ciudad. No sé cómo lo están viviendo ustedes. Y la verdad que está bravo, sí. Ahora ha bajado un poquito, pero también tenemos refresco en mano que ha subido bastante, ¿no? El clima acá en la mesa de Pornauta. ¿Cómo andás, Nico? Yo un toque enfermo ahí, tengo un poco de dolor de cabeza, pero... Sí, me pareció verte ayer un rato, a la noche, después hoy a la mañana, ¿puede ser? Mucho estornudo, ¿no? Y demasiado pensar, ¿no? Para un trabajo práctico. Y recién me pegué una siestita que me mató. En vez de fortalecerte, te mató. Déjame aprovechar a mandarle un saludo al Tigre, que mañana lo vamos a golear en el partido de Pornáutico. Así que lo quiero enfrente, ¿no? Ya se sabe cómo están divididos los equipos, ¿no? Vamos a tener que hacer un paniqueso. Vamos a ver. Lo quiero a Tincho de mi lado. Faltan tres todavía, Claro, todavía no completamos el equipo, así que... Ah, no, bueno, cualquiera que... Que quiera anotarse ahí por el Facebook. Yo tengo que partir. Claro, acá el hombre nos abandona. Me hacen gesto de... Gastón Calogero también lo denunciamos públicamente. Tiene partido con unos amigos. No sé qué seremos nosotros, pero bueno. Tiene partido con unos amigos. No, pero fíjate, no está ni acá. Así que... Por eso, sí. En este momento no está acá. Seguro está con los otros amigos. Ya va a caer en algún momento, va a caer. Y bueno, respecto a la consigna, hay varias respuestas, así que vale la pena escucharlas. Así es. Bueno, recordemos la consigna, que ¿cuál es el mejor 10 de todos los tiempos? Opinión personal. Obviamente. Muchos han optado por el señor JR, Juan Román Riquelme. Pero también ingresaron a la lista Garrafa Sánchez, acá nuestro Mirá. Operador se animó a opinar. Andrés Páez también dice que para él el mejor 10 es Zidane, porque Diego Armando Maradona es de otro planeta. Yo voy con Zidane también, Yo muy buena manifiesto. Y el gran hincha de Gimnasia, Luquita, el Fito Reinaudo lo pone. Así que jugaba de todo. Un poco más suelto. El último. No tan de 5. Era el equipo de Gimnasia, ¿no? Sí. Completo. Fito más 10. Bueno, y obviamente otros que terminan por decir Diego Armando Maradona, que no hay discusión. Pero bueno, también el juego es que se animen a ofrecer sus opiniones y escuchar las distintas voces. Y bueno, además mandarle un saludo a todos aquellos que nos están respondiendo. ¿Nadie tiró todavía el toque sutil y la pelota al ras del piso? Bochini, decís vos. Estamos, y claro. Y el Bocha, bueno, yo también te puedo decir el Beto Alonso, entonces. Y no creo. Aunque no lo vi, no vos tampoco lo viste. No creo que esté a la altura. Me parece que es al revés, pero no importa. Han venido acá, bueno, relacionado también Independiente, pero no tanto a lo que es el campo de juego, lamentablemente, sino al externo. Lamentablemente no. Antes quería mandar saludos a todos los que están escuchando, a mi vieja que está siempre prendida con la radio. Siempre prendida también. Su compañera de gimnasio, de laburo. Al igual que los viejos de Lugo también. Amigas acá de La Plata que están prendidísimas con este Despelotando, que está causando un poquito de furor, me parece. Y de a poco. Un programa distinto, bastante distinto con otros formatos. No sé si en el corazón del oyente, pero por lo menos de a poco casi, se están acostumbrando a escucharnos. Casi no vengo, Nico. Vi una mujer socorriendo a un pichón de paloma. Y bueno, dije, esta es la oportunidad para sociabilizar un poco, pero bueno, prioricé de Pornauta. Bien ahí, bien ahí. Actitud. Bueno, sufrí, te juro. Comprometido con los oyentes. Sí, pero bueno, realmente, seguí derecho y llegué acá. Realmente debes saber que te creo. 60. O sea, hasta... Pobre pichón de paloma, ¿no? Sí, no, nadie... nadie lo rescató, al final quedó tirado ahí. Y bueno, o sea, uno si se va para allá por 60 lo puede encontrar por ahí. Y bueno, ahora sí. Bien. Vamos con el Tigre, con la tandita. I see.

with him. Ahora sí, nuevamente en el Despelotando al Deporte, nos metemos de lleno en lo que fue los hechos de violencia, lo que son en realidad, porque se vienen sucediendo por el lado de Independiente. Pero bueno, cuéntenlo mejor ustedes, que son los que más saben de esto. Sí, yo me encontraba, estamos hablando del partido de Independiente contra Belgrano el pasado 14 de noviembre, ¿no? Fue un día miércoles, el cual Independiente jugaba 7:30 de la tarde, por lo cual había mucha expectativa. Ya que si Independiente ganaba, saldría momentáneamente de la zona de descenso. Y bueno, y el horario del partido hacía que, bueno, que se convoque mucha gente, ¿no? Mucha gente podía salir del trabajo a esa hora y bueno, iba a haber mucha repercusión. Ya de ingreso, cuando llegamos a Avellaneda, en las afueras de Libertadores de América, el cacheo no fue... un cacheo como común y corriente, siempre yo no entiendo cómo, por qué te sacan los encendedores, bueno, los arrojan, pero te dejan entrar con bombas al estadio. Ni bien ingresamos, la tribuna era una fiesta, pero mientras la tribuna era una fiesta, detrás de la tribuna, con complicidad policial, los mismos personajes de siempre, ¿no? Los que todos conocemos, estaban ingresando con bombas al estadio. El partido, bueno, arrancó, la gente alentaba, estaba Belgrano, estaba Independiente en el campo de juego, y bueno, y es cuando cae la primera línea de la barra brava de Independiente, que son alrededor de 20 chicos de 14-15 años, los cuales colgaron una bandera, dos banderas que decían a Arieto Miente, que es la jefa de seguridad del Club Atlético Independiente, y Arieto Gobernadora, Tribuna Sin Fiesta. Lo cual, esta bandera estaba pintada con los colores de Boca, acusándola de hincha de Boca y de aspiraciones a ser gobernadora, como que esas eran sus verdaderas intenciones. Así que bueno, ya desde el primer momento, tratando de bajar un mensaje para el resto de la tribuna, ¿no? Connotando, bueno, eso de, no sé qué tendrá que ver que sea hincha de Boca, si realmente lo que busca es la seguridad del club. Y bueno, y terminar con esto que son las barras bravas en Argentina, que más allá de que cualquiera pueda decir, por ejemplo, lo que vos dijiste recién, el tema de la fiesta, bueno, son los que más lucran dentro de los clubes, los que se llevan una torta importante en términos económicos, y bueno, los que también arruinan la fiesta del fútbol también, porque eso es lo que sucedió con Independiente el miércoles pasado. Bueno, cuando cuelgan las banderas, como que la fiesta se transformó en una tensión, ¿no? La gente se empezó a mirar las caras, o sea, se generó una preocupación. Y claro, los antecedentes están. Entonces, todos nos preguntábamos, hoy acá pasa algo. De repente una bomba suena bajo la Popular y en la cercanía de la Garganta. Todos la conocemos, es un edificio que está en las puntas de cada platea y entre cada Popular. Pero suena de una manera fuerte, ¿no? Una explosión que, bueno, que fue la misma que después le cayó el AVE. ¿Cómo tomaron, perdón que le interrumpa, los policías la primera explosión de la bomba dentro de la tribuna norte? No, bueno, o sea, estoy seguro que tanto el árbitro como los jugadores y también los cuerpos técnicos que estaban ahí, todos escuchamos las bombas. O sea, es algo que no sucede comúnmente, y que recordemos que la tribuna Independiente está muy cerca del campo de juego, ¿no? Y se escucha todo lo que sucede, se escucha y todos están al tanto. Bueno, a los 10 minutos otra bomba suena, lo cual sigue generando una tensión enorme en la tribuna, y casi faltando 10 minutos para que termine el primer tiempo, bueno, Velázquez en una contra pone el 1-0 para Belgrano, y bueno, los jugadores van al entretiempo. En el entretiempo, bueno, no sucedió nada, pero el plan siniestro se estaba preparando. ¿Por qué el partido se jugó un tiempo? Porque Hilario Navarro decidió en el sorteo, o sea, no sé quién habrá salido beneficiado, pero le tocó atajar en el arco de la tribuna norte, de la barra brava. Por eso quizá no iban a atacar al propio arquero, porque iba a ser descomunal. Bueno, Olave se acerca, recibe la silbatina común, ¿no? Para meter presión. Pero bueno, mientras estaba realizando los movimientos precompetitivos, como una luz que vivoreó con ruido a yarará, a 40 centímetros del cuerpo del ave, explota, pero con una magnitud increíble, ¿no? Que realmente dejó al arquero aturdido en el piso, y instantáneamente los jugadores de Belgrano y el Tecla Faría, se lo vio, van a socorrerlo. Cuando van a socorrerlo, aproximadamente pasan 40 segundos, cuando se decide detonar otra bomba más, la tiran ahí a la ronda de los jugadores de Belgrano, que salen corriendo. Estaba el médico, ¿no? También. Sí, estaba el médico atendiéndolo. El ave se paró, corrió hasta la mitad de la cancha. Y bueno, ya estaban todos los jugadores. Ya acá saltan los jugadores de Independiente, salta el propio Tolo Gallego para pedir que paren, porque Independiente no estaba jugando mal, estaba buscando el partido, y bueno, tuvo la mala fortuna de que... pero recordemos que esto no... Estas bombas que explotan, o sea, estos sucesos, no es por el momento deportivo de Independiente, ni por la... es por el presidente Cantero, que quiere combatir la barra brava, ¿no? Que con complicidad policial, que siempre hay policías de efectivo dentro de la Popular Norte, ese día no había. Claro, bueno, como vos bien decías, a uno lo revisan todo, íntegro, hasta los encendedores que uno pueda llegar a llevar a la cancha. Bueno, son extraídos. Y bueno, yo, bueno, en mi caso, voy a la cancha de River y veo a la barra brava, a 40 personas entrando, una bandera que ocupa todo lo que es la Popular y las plateas bajas de la Cibori, ¿no? En la cancha de River, que bueno, tiene un tamaño enorme. 40 tipos llevando una bandera que tranquilamente pueden llevar hasta muerto ahí adentro, porque es un trapo gigante. Lo llevan, lo pasan, nadie dice nada, adelante, no hay problema. Bueno, supongo que debe haber sido algo similar en este caso. Sí, acá la gente, los hinchas militantes, empiezan a recriminar que eran mercenarios, que no eran hinchas de Independiente, que por la plata no se alienta. Y bueno, y un hincha militante decide enfrentar, y bueno, recibió piñas, patadas de todas partes. Y aquí se lo puede ver a Richard Pavone, jefe de la barra de San Telmo, que fue detenido. Lo vimos, hay un documental de este año, de un periodista español que viene a hacer a mostrar allá a Europa cómo se maneja una barra brava. Y bueno, Richard Pavón, con total impunidad, en el medio de la calle de San Telmo, toma un arma, dispara un tiro para arriba y todo sigue igual, ¿no? Son gente con poder, con contactos. Él trabaja en la municipalidad de Avellaneda, bueno, es barra de San Telmo, y lo detuvieron, y a los tres días lo liberaron. Acá, cuando la barra le empieza a pegar a la gente, ¿no? Empieza un caos. Ya la tensión se transformó en un caos en la tribuna. Una lluvia de encendedores bajó para que le caían a la barra, una lluvia de encendedores por parte de los hinchas militantes, que ya, te digo, están muy cansados. Yo creo que si hay otro suceso va a haber un enfrentamiento importante dentro de la Popular, que recordemos que había niños, había mujeres, vi ancianos aferrados al paravalancha, ¿no? Porque se venía, era un caos, ¿no? La gente se empujaba, se atropellaba. Me tocó tomar una chica que estaba llorando en el piso, y por poco no la pasan por arriba. Y bueno, y empezaron a recriminar, apuntaban generalmente los cantos a Julio Comparada, a Bebote Álvarez, que son el ex presidente, y se dice que el ex líder de la barra de Independiente, Bebote, porque se encontraba en España. Y bueno, hasta ahí era lo que iba sucediendo. Y es, bueno, algo, un dato llamativo, ¿no? Porque se sabe que hay todo un poder político en todas las barras del fútbol argentino, y tomo el fútbol argentino como caso particular, porque pasa esto en Independiente, que se genera una división dentro de la misma facción, de la misma hinchada, del mismo equipo, pero más allá de diferencias políticas, vas a cualquier cancha de cualquier equipo, a la barra se la repudia por la violencia, pero se la legitima igual. Vas a la cancha de Racing, de River, de cualquier equipo del fútbol argentino, se sabe que son los violentos, que tienen tramoyas políticas, pero dentro de ese ámbito cultural que fueron construyendo a partir de los años 60, con violencia, con arreglos políticos, porque recordemos, hemos estado hablando en programas anteriores lo que es la cultura del aguante, cómo se maneja, qué valores simbólicos están en juego dentro de ese espacio y tiempo que ocurre una vez cada fin de semana, es llamativo que se genere una división de gran repudio en un mismo equipo, porque no es simplemente un repudio de violencia, sino el hincha militante, como bien dijiste y como define Archetti en una de sus investigaciones para delimitar a aquel hincha que tiene otra noción distinta de aguante, porque recordemos que lo hemos hablado anteriormente, el aguante de la barra, que es físico, y el aguante del hincha, que es el aliento para seguirlo. Esta división, como decía, particular, es completamente llamativa, surge de lo que es la política, de lo que es la presidencia nueva de Canteros, la expresidencia de Comparada, pero que como todavía, como en todos los estadios, hay cierta legitimación más allá del repudio. O sea, la gente, hemos hecho entrevistas en la cancha para ciertos trabajos de la facultad, y la gente como que todavía tiene arraigado el hecho de que la barra es la fiesta, que sin la barra no está la fiesta. Pero te habla de que la barra es una mierda, de que la barra son los violentos de siempre, que están haciendo mierda al club. Pero cuando le preguntás qué pasa con la fiesta, con la euforia que se genera colectiva en el estadio por lo que hablamos Libertadores de América, la gente lo legitima, lo asume como parte en sí de que no puede faltar la barra. Es un cáncer, pero, aunque suene mal la palabra, pero no puede faltar porque no le da la misma euforia, la misma emoción que siente la gente cuando va los domingos a la cancha, sentimiento de unidad y de pasión, como se configuran todos estos valores. Visto como un mal necesario. Exactamente, exactamente. Nunca mejor dicho. Bueno, sí, sucede en todas las canchas. Cada uno tendrá la posibilidad de ver a su equipo y pasa quizá no solo en todos lados. Es la política de erradicar a los barras y desterrarlos políticamente, sino trabajar en el imaginario del hincha militante que lo asume como legítimo e infaltable, que no lo tiene tan arraigado, viene de tantos años esto de que la barra es el centro, es la fiesta, que hoy no podés agarrar a un hincha y decirle va a ser la misma fiesta porque no te lo cree y lo va hasta terminar repudiando y se va a contradecir a sí mismo, y lo hemos visto en las caras. Sí, hasta de hecho han logrado separar lo que es la popular de la platea, y bueno, el que va a la popular, digamos, se siente uno más de lo que es la barra brava, y el plateísta es el que putea al jugador, el que... Exactamente. Digamos, así hay que, una división también. Claro, entre en eso es legitimado el barra brava. Sería interesante que la Barces ahora pueda también hacer un estudio, ¿no?, sobre Independiente, porque está todo en cambio, ¿no? Es un proceso de cambio, ya que Canteros es el primero y un personaje solo que está luchando contra esta mafia organizada. Recordemos, vos hablabas de contacto político, Tincho, lo más antónimo a la realidad que sucedió luego de todo lo que le venía contando es que la barra se retiró con complicidad policial. Qué paradoja. Algo que, o sea, destapó una euforia en el estadio, en donde todos corearon, tanto platea como la Popular Sur, como, bueno, Belgrano sorprendido miraba, la Yuta los defiende, ¿no? Y bueno, fue trágico. Quizá la cosa siguió afuera, ¿no? Salíamos y los medios de comunicación ya estaban todos poniendo las cámaras, filmando la salida de la hinchada. Muchos se encontraron con autos rotos por parte de la barra, ¿no?, que rompió. Y también la Popular Sur, que sale bajo el tren General Roca, recibió una pedrada por gente con camiseta de Independiente, porque no puedo creer que hincha de Independiente apedren a hincha de Independiente. Y bueno, en referencia a todo lo que vos contabas, que justamente esa crónica bien armada, sí, sí, vamos a escuchar el testimonio del protagonista, de Olave, el arquero de Belgrano, que fue el que recibió el impacto de la bomba estruendo más cercana de ese primer impacto, ¿no?, luego de lo que fue el entretiempo. Lo que hay que cuestionar es que tiraron 8 bombas en todo el partido. Sí. Si vamos a la regla, se tendría que haber suspendido antes de empezar. Claro. Pero bueno, si vos lo suspendes, le estás dando lugar a esto inadaptado. Pero bueno, llega un momento que no se puede más. Yo creo que el criterio de la Berni estuvo bien. Sí, sí. Habló conmigo, en un principio él me vio que me estaba un poco aturdido y me dijo, pero después cuando tiraron las 4 bombas seguidas, ¿qué va a hacer el árbitro? La creo que estaba armado, porque si tiran una es una cosa, pero tiran 4 y después cuando van 5 otra bomba. Y después 4, no sé que si armado o no, pero creo que el árbitro tuvo, creo que con buen criterio y fue coherente, cuidando la integridad de todos los protagonistas, ¿no? ¿La primera idea era jugar después de la primera bomba? Yo estaba aturdido, yo sentí el zumbido, porque me explotó, yo no la vi a la bomba, pero me explotó ahí, algo me pegó, no sé, saltó un pedazo y y me pego, pero cuando Saúl viene y me dice cómo está, le digo, estoy un poco aturdido. Y después me tiran otra bomba a pegar y después dice que me tiran tres bombas más. Entonces, bueno, ahí el árbitro tomó la decisión y me lo dijo, la decisión es mía. Y bueno, creo que está bien. Más allá que a nosotros por ahí no nos conviene, está bien. Porque nosotros vamos a tener que viajar, vamos a tener que volver a jugar entre semanas. Un montón de cosas, no nos conviene. Pero creo que lo del árbitro fue totalmente correcto, no se le puede reprochar nada, ¿no? Esa era la palabra de Olave. Sí, que bien decía, ¿no? Que la Berni suspende el partido. Y un dato llamativo, cuando estaba regresando, me pongo a escuchar la radio, cuando todos los medios tenían que estar hablando de la previa de River, ¿no? Por los sucesos, Javier Cantero estuvo en conferencia de prensa, el cual dijo que no iba a haber ni suspensión ni quita de puntos, porque sería darle la razón, ¿no? A los violentos que querían, o sea, tenían como misión suspender el partido, ¿no? Y hacerle mal Independiente y, bueno, tocar el club tocarlo bien de adentro. Sí, también he leído por ahí algunas opiniones, que, bueno, obviamente son opiniones, son respetadas, pero de gente diciendo que le salvó el partido Independiente, que iba perdiendo. O sea, ¿cómo podés pensar eso cuando este partido va a tener que ser reprogramado en algún momento? Ya eso te modifica lo que es el calendario. Bueno, obviamente es que es más para Belgrano, que va a tener que viajar desde Córdoba hasta Avellaneda a retomar esos 45 minutos. O sea, un gasto de operativos policiales, por más de que no hayan cumplido con lo que debían. Claro, muchos, yo ahí mis compañeros decían, mira, macho, yo no te pago, o sea, ¿cómo dejás entrar a tipo con bomba, o sea, con derecho a admisión? Está claro que hay complicidad policial, si no, estos tipos no se manejan. Cantero dijo, se terminó, que esto le da más fuerza para seguir. Arieto había presentado la renuncia a disposición, pero bueno, finalmente va a seguir. Y bueno, y ahora tengo cómo continuó esto en el partido de Estudiantes, si querés que te diga. ¿Cómo no? En el partido de Estudiantes solo pudieron ingresar quienes tenían el abono visitante, por lo cual no se vendieron entradas generales, y esto le hace mal a Independiente, ¿no? Porque quizá nosotros que no tenemos cerca Avellaneda, pero otros que quieren ir a ver el partido, el Estadio Único, no pudieron. Y para este partido, que es contra River, ya en la semana se estuvo retirando un bono control, y también se va a retirar el día sábado a partir de las 11 de la mañana. Para quienes ingresan a la popular tanto sur como norte, es un bono gratuito para en el cual vos tenés que presentar carnet, cuota al día y documento. Es un control de seguridad más a todo esto. Bien, sí. Vos a lo que te referías hace un rato de que Independiente había voces de otras hinchadas, de otros fanáticos del fútbol, que están tan inmersos que a veces no pueden ver cómo viene la mano, porque es todo un trasfondo político, más allá de lo cultural. ¿Te referías a lo que es Independiente paró el partido? ¿Se han escuchado comentarios con respecto a las bombas, con respecto a la gracia, que más allá de que sea un típico folclore, en cierto punto tenemos que poner los pies sobre la tierra y fijarse cómo ha llegado el imaginario social de esta cultura para que gente esté tomando como hecho ridículo bombas de estruendo dentro de un partido de un grupo de violentos que ataca a toda la gente, totalmente incoherente y fuera de la ética? Tomarlo para la gracia, creo que es en un principio una falta de respeto, y en otro los entiendo a la gente que tomó esas actitudes, porque estaba completamente inversa en estos valores sociales de que denigrar al rival, de que la violencia está bien, de seguir los cantos de la barra propia, como la apología a las drogas, como la apología a la violencia, a la muerte, contra la policía, que en ningún momento me imagino a esa gente o tomando droga, ¿no? Más allá de su vida personal, corriendo a otras personas. O sea, es todo un imaginario trabajado por parte de la barra, se quiere decir, no sé si consciente o inconscientemente, pero ha llegado a escuchar a personas, mujeres, por decirlo así, sin discriminar de género, de 12 años, cantando vamos a correr a tal, vamos a matar a tal, y lo noto un poco incoherente y fuera de ética. Sí, sigo pensando que es algo del folclore del fútbol, sigo sosteniéndolo por eso, sigo mirando para abajo, pero es un imaginario fuerte que se ha construido desde la cultura de los tablones, si se le puede decir así, que está por todo el país. Muy regado. Así es, sí, es lo que se ha creado. Y bueno, yo también veo como raro, también demasiado incoherente este hecho de que hinchas que, bueno, militantes podríamos decir, también se adjudiquen estas mismas victorias, también se podría decirse, de la barra, ¿no? En ciertos enfrentamientos físicos. Y entonces, no sé, postularlo como, bueno, nosotros te corrimos en tal lado, te corrimos en aquel otro, bueno, nos aguantaste, cuando realmente eso no le hace para nada bien al fútbol, y creo que de eso tampoco se trata el folclore del fútbol. Y hablando, siguiendo esta línea, lo que tiene como un doble sentido, porque cuando sus propios barras matan a una persona, están completamente en contra de la violencia, basta de violencia, y el otro fin de semana las podés escuchar deseándole la muerte al rival. O sea, es completamente contradictorio, y este sentimiento de ambigüedad se ve bastante presenciado y bastante notorio en Independiente, porque ya es increíble la división que se generó desde el hincha militante que le canta arriba de las canciones propias de la barra. Quizá lo presenciaste, Tommy, en alguna que otra canción contra el club o contra tintes políticos. Sí, me tocó presenciarlo varias veces, hasta hinchas quedarse callados para no legitimar la barra. Me tocó en Rosario cuando la barra recién entró a los 30 minutos del primer tiempo. El público de Rosario, quizá más allá de los que sacaron abono visitante, la mayoría de gente independiente que va ahí es propia de Rosario, porque se venden entradas generales así tranquilamente, ¿no? Y no los legitimaba, los enfrentaba y no respondía a sus iniciativas. Es que todo hincha de todo club tiene este sentido ambiguo, que es el que vengo pensando hace rato y quería compartirlo, de tener repudio y legitimidad a la vez, más marcado en Independiente, que es un caso particular, pero como el ejemplo que me referí recién, cuando matan a un hincha, están todos en contra de la violencia y son todos Gandhi, y cuando al otro fin de semana están todos onda Terminator queriendo correr a quien se le cruce de la camiseta rival. O sea, es un poco contradictorio. Uno le toca bien de adentro, ¿no? Y quizá le canta porque va a vivir esa fiesta, ¿no? Lo que es la cancha, pero nadie está legitimando quizá que se muera una persona, ¿no? A mí me ha tocado cantar y todas las canciones que se refieren a muerte, a droga, porque quizá la mayoría de las canciones independientes son de eso. Bueno. Pero uno tiene que saber que son construcciones en el imaginario de la barra y valores que fueron pura y exclusivamente construidos por la barra. Uno tiene que tener en cuenta eso primero antes de o hacerse pasar por Gandhi o tirar chistes con respecto a lo que es la violencia, que está deteriorando este deporte, lo está carcomiendo por todos lados a lo que es el fútbol argentino, que si bien carcomido por la economía ya está y está en bastante deterioro. Una bala más, dicen que le hace a la chapa, ¿no? Pero lo sigue deteriorando, sigue teniendo víctimas en el hincha militante, sigue mezclándose las cosas de pasiones con arreglos políticos y económicos y siguen cagando a la gente, si se puede decir. Este así. Negocio hay que recordar que viene de arriba, de alguien que no lo puede controlar hace años y que cada vez se masifica más, ¿no? Que es Julio Grondona. Sí, yo los estaba escuchando atentamente, quería decir un par de cosas. Primero, bueno, repudiar este hecho de violencia, que lo único que hace es denigrar un poco lo que es el fútbol argentino. Después, por otro lado, si bien, como decía vos, Tommy, Cantero dijo que no iba a haber ninguna suspensión, remarcar que esta no fue la idea de la barra, y que teniendo cuenta, en este caso Independiente, que está en una situación jodida, quizá tranquilamente se le podría haber suspendido el estadio, hacer una quita de puntos. Esto no suele pasar, es verdad. Pero vos imaginate Independiente en esta situación perdiendo 10 o 15 puntos, sería casi condenarlo, ¿no? Por sí, quieren una manga de 20 personas, digamos. La idea prácticamente es de estabilizar al club, ¿no? Esa es la lógica que tienen ellos y de ese lado se manejan generando miedo, ¿no? A través de la violencia. Y bueno, son así que tanto en la cancha como en otros, en actos políticos y para los que se lo contrate. Exacto. Por otro lado, que bueno, el Tincho lo explicaba recién, terminar un poco con esta mentira que si la barra no alienta no hay fiesta, porque me parece que es algo absurdo. Sí, es algo absurdo. Está demostrado el que va a la cancha. Y para finalizar, algo que lo de Cantero, ¿no? Porque si bien él alzó la bandera de pelear contra la barra, de nada sirve decir yo te apoyo, Cantero, yo estoy con vos, pero después no hacer nada. Porque ahí creo que está el principal problema. Claro. Cantero solo no puede con la barra. No puede, no eso puede. Es, y si los dirigentes de la AFA no hay una idea de terminar con esto, va a quedar solamente en Cantero y en su lucha solo contra... No hay una mano para Cantero y la viene pidiendo ya hace rato. Claro, eso es lo más utópico de todo. Que una vez que una persona se pone, digamos, el equipo al hombro y decir, bueno, vamos a terminar con esto. ni siquiera el público, no solamente Independiente, porque yo soy hincha de River y bueno, lo apoyo a una persona que va a ir contra esos intereses, pero bueno, que no pasa mucho eso tampoco, digamos, el hincha en general de cualquier equipo. Pasa que Cantero es el primero que está perforando mínimamente ese gran globo, ¿no? Que se ha generado con un montón de años. Nadie lo apoya, pero cuando genere una unión, o sea, esto es el inicio y ojalá el inicio del fin, ¿no? Exacto, y yo creo que esto... Estamos en un momento interesante. Que creo que si no se empieza de lo que es la dirigencia de cada club, no se va a poder resolver esto. Recordar el caso de Boca cuando jugó con Independiente por la Sudamericana, que Independiente pidió a Angelici que dé la lista de derecho de admisión, y los que presentó Angelici eran gente que totalmente ajena a la barra, y la garra de Boca fue. O sea, hay que ver si realmente los que dicen yo apoyo a Cantero lo quieren, o sea, quieren esto, quieren terminar con esta violencia, y que si lo quieren realmente que lo empiecen a demostrar con acciones más que con la palabra. Sí, totalmente, se encuentran en contacto, como se encontraba también el anterior presidente Independiente, Julio Comparada, el cual le daba arriba de $50,000 por mes a la barra brava, ¿no? Y que dejó a Independiente en una profunda crisis económica y más rojo que nunca. Exactamente. Sí, bueno, esa es la reflexión. Sí, para pero... decir que los hinchas militantes pusieron un pasacalle, el cual le piden fuerza al Tolo Gallego, que estamos unidos y que más bronca nos da que suceda esto, por eso más la gente alienta y bueno, y se va a ver este sábado contra River. Y ojalá que termine sin hechos de violencia, por lo menos para la gente que va en familia a presenciar un espectáculo. Sí, porque bueno, también eso, el miedo que se genera en una cancha, porque el que vivió eso, bueno, vos por ahí, Tommy, ya está. No, por eso ya te decía, o sea, la tensión se generó cuando colgaron las banderas, ya por antecedentes, sí, nosotros ya se miraban las caras, algo va a pasar. Después suena una bomba, suena la otra. Por eso te digo, te repito, el partido se jugó solamente el primer tiempo porque Olave eligió el otro arco. Si no, se hubiera suspendido en el primer tiempo. Claro. Así que bueno, esperemos que esto, no digo que se solucione porque no, es imposible, pero que se vaya... Creo que con un trabajo en el imaginario social de este campo del fútbol y del hinchado de Argentina, no solo en Independiente, se puede ir contrarrestando de a poco. Claro, lo importante es crear esta faceta. Es crear conciencia, obviamente. Esa conciencia en el hincha común, como y recordar que cualquiera está, de nosotros. Que está muy apegado. Esos valores simbólicos están totalmente cosidos al imaginario. Y bueno, de mentir ese mito de que sin la barra brava no hay fiesta, porque todos tenemos garganta, todos tenemos pulmones, así que podemos cantar. Las canciones las podemos hacer nosotros, no necesariamente tenemos que decir que corrimos a tal, que te vamos a matar a vos, que te vamos... por más que yo vaya el sábado a la cancha y lo haga, porque bueno, es una manera de expresarle algo al equipo, siguiendo a la gente, si no, yo no puedo cantar otra cosa, ¿no? Pero fútbol, para que se pueda entrar un bombo a la cancha y tocarlo cuando querés, para que se pueda entrar una bandera y colgarla sin que te golpeen y te la saquen, como hicieron el otro día con la bandera de Para que no nosotros, se genere un liderazgo de la supervivencia del más fuerte, porque es así, el más violento es el que tiene la palabra y el que tiene el mando en la tribuna. Y la familia que va, el señor que va hace 40 años con el hijo, con el nieto, si ya no se llevar. Tiene por qué comer ese pan podrido, ¿entendés? Y claro, y bueno, y es una incógnita lo que va a pasar este sábado. Ojalá que nada, pero bueno. Sí, por ahí no sé si... Es un partido con River. Sí, generalmente cuando hay un hecho así tan dramático, pasa un tiempo hasta que vuelva a suceder algo así, porque los controles por ahí se... La barra al Estadio Único no ingresó, o sea, no ni apareció. O sea, ya... Por eso, bueno, esperemos que no pase nada, por el bien del hincha, ¿no? De Independiente, que no tiene por qué comerse ese garrón, como decía Tincho, y vivir esa, ¿no? Una corrida en una tribuna. Que cualquiera que se lo pueda imaginar, es una situación totalmente incómoda y que uno no sabe para dónde salir disparado directamente, porque no sabés si te va a tocar a vos o no. Así que bueno, esperemos que se vaya calmando esto, que bueno, Independiente pueda jugar tranquilo, porque qué puede pensar el jugador estando en zona de descenso, tratando de salir de esa posición tan incómoda con la hinchada que no sabés cuándo te va a suspender el partido o no. Así que bueno, esperemos que vaya todo mejorando para el lado Independiente y para todas las hinchadas, ¿no?, del fútbol argentino. Bueno, les recuerdo, como para cerrar esta temática, hoy que se dio, bueno, un lindo debate, que está bueno en nuestro Facebook a su disposición, que es de Pornauta separado como suena. Si quieren expresar sus opiniones respecto al tema, tanto repudio o cualquier opinión que les surja. Y bueno, también recordar la consigna que teníamos para hoy, que bueno, en relación a nuestros 10 programas, ¿cuál es el 10 más grande de la historia? Así que bueno, saludamos a los compañeros acá que nos hicieron un buen análisis. Quería decir algo más, Tincho. Saludar y agradecer el espacio de todos los miércoles que tenemos acá con Tommy. Sí, bueno, lo agradecemos todos en realidad. Sí, exactamente. La verdad que cada vez más cómodos y nos vamos sintiendo cada vez más sueltos, ¿no? Exactamente. Espero que se note también del otro lado. Trabajando cada vez más libre, haciendo nuestra propia perspectiva de este deporte, de este fenómeno mundial. Agradecer al Tigre otra vez que está acá, ¿no? Más allá de que no es estudiante de periodismo deportivo, hoy se ha forjado una amistad, así que bueno. Siempre se pone la gracias, pincha. Gracias, operador. Se va a dividir, siempre me dijeron. Presente. La verdad que sí, siempre presente, nunca nos abandona. Y bueno, y que si no está él, este programa no sale, así agradecerle. Y bueno, ahora sí, ahora vamos a volver con la presencia del señor Guido Carcetti, con todo lo referido a la Fórmula 1 y la NBA. ¿Estamos grabando? ¡Sí! Cocina, hoy me duele la cultura, si no sueño quedo sin estribillo en esta canción del amor. Que la risa no es por buen humor, ni los músculos son por tomar alcohol. Alumbrado de barrido sin limpieza va a hacerse votar en la Plaza de Mayo. Sí, libre cabalín, Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticiero. En la fiesta del dolor bailate este tangazo en inglés. Bailate este tangazo. Tatuaje del error. Y mentí, mentí, mentí que es verdad que me duele la cultura, si no sueño quedo sin estribillo en esta canción del amor. Tú, libre camarín, un Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticieros. En la fiesta del dolor, bailate este tangazo en inglés. Quiero a Marito aquí. Tiro el Facebook. Adentro. Si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Olga Vázquez. Olga Vázquez. Olga Vázquez. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Okay. Ahora sí, nuevamente estamos con la presencia de Diego Garcetti, como decíamos anteriormente. Los saludamos. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Elu. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenido. ¿Bien, vos? Bien, bien. ¿Con calor? Todo en orden, por suerte. Un poquito acalorado, pero por suerte viene refrescando. Sí, sí, así ahora. Que se hace más llevadero. Cuando más, oscurezca, más capaz que ya zafa un poco más. Y para mañana se pronostica lluvia. Pero bueno, vamos a ver cómo. Esperemos que no se caiga el cielo a pedazos para el partido, ¿no? Porque si no se nos va a complicar con el tema del transporte. Así es, toda la previa del partido de Pornáutico. Exactamente. Así que bueno, arrancamos con un poquito de actualidad de NBA. Tenemos la victoria de Nueva York, New York Knicks, frente a los New Orleans Hornets, 102-80 anoche. Con presencia argentina estuvo Pablo Prigioni en 13 minutos en cancha, que logró 2 rebotes y 2 asistencias. No pudo tirar al aro porque bueno, está en un equipo donde hay muchos tiradores que consumen la mayoría de las posesiones ofensivas, como es el caso de Carmelo Anthony, que hace que Prigioni esté más para pasar, para asistir a los compañeros y no tanto para mandar el juego aro, ¿no? Ah. Claro. A pesar de ser un gran lanzador también al aro, pero bueno. Es un buen lanzador y ha tenido partidos donde ha podido tirar, pero bueno, el caso de anoche no es el que se ha dado. Hay que pagar derecho de piso también ya. También, por más que tenga 35 años y no sea un novato a nivel general en el básquet, para la NBA sigue siendo un novato, así que tiene que pagar esa especie de derecho de piso, ¿no? Pero de todas maneras se sigue afianzando. Se sigue afianzando, sigue sumando minutos y bueno, es buenísimo. Un básquet distinto al que está acostumbrado a jugar él, ¿no? Que por eso también lo trajeron en parte, teniendo 2 bases como Raymond Felton y Jason Kidd. Dijeron, bueno, vamos a traer un base que venga de la Liga Europea, que ahí en FIBA se juega otra dinámica de juego, ¿no? Totalmente distinta. Claro, por ahí podía generar algo diferente ahí en ese equipo. Exactamente. Y por ahora viene dando resultados. Si bien no estuvo tanto tiempo en cancha, yo creo que teniendo 2 bases de esa talla de los mencionados jugadores, se complica. Jugar 13 minutos como fue anoche lo de Pablo Prigioni está bastante bien. Claro, es positivo. Yo creí que iba a jugar bastante menos en realidad. Así que la verdad que está teniendo minutos, le están dando espacio por suerte. Y superando el proceso de adaptación. Así es, definitivamente. Y también tenemos, bueno, San Antonio Spurs, el equipo de Manu Ginobili, que perdió anteanoche frente a Los Ángeles Clippers por 92-87, con el aporte de Manu, que tuvo 15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en 27 minutos, que estará jugando esta noche frente a los Boston Celtics, tratando de recuperarse. Así que Manu, como decíamos en programas anteriores, como que venía bastante flojo. No flojo, pero no en su nivel habitual. Así claro, que viene también levantando. Está levantando. Estuvo un poquito flojo en el tiro, pero 2 noches atrás había tenido un muy buen partido donde había anotado 20 puntos en 7 de 10 de campo, incluyendo 5 de 7 en triples. Así que ya de a poco va calentando la mano Manu y está recuperando el nivel al que nos tiene acostumbrados, ¿no? Se le va a complicar un poco a los rivales si Manu está enchufado. Sí, así es, y que el equipo también lo necesita para seguir sumando. Definitivamente, es una pieza fundamental. Está necesitando mucho de sus 3 grandes, que bueno, además de Manu son Tony Parker y Tim Duncan, que están jugando realmente bien y están mostrando un nivel acorde con lo que necesita el equipo, ¿no? Que hay que foguear a chicos que vienen de abajo, que están entrando desde la banca y lo están haciendo muy bien. Sí, yo no soy tampoco un gran entendido de lo que es el básquet. Generalmente observo cuando hay competencia importante, pero bueno, la actuación de Parker en los Juegos Olímpicos que pasaron fue la verdad que descollante. Yo te iba a preguntar por ahí, ¿Parker juega mal algún partido? Digo, porque tiene partidos donde, o sea, si bien tiene, no brilla demasiado, pero de todas maneras siempre lidera en lo que son los ataques de su equipo, tanto bueno en San Antonio como en el seleccionado, y lo hace con una facilidad y tranquilidad increíble y se pone el equipo al hombro cuando puede. Entonces, sí, bueno, por ahí me resulta ahí decir, bueno. Sí, de hecho, jugó Francia con Argentina en el Juego Olímpico y fue la figura en esa victoria francesa. Sí, yo la verdad que más allá del partido que jugó con Argentina, no lo seguí demasiado a Francia, así que no voy a andar opinando de lo que no vi. Tal cual. Pero en el partido con Argentina estuvo bastante bien Parker, aunque no fue el jugador clave. Hubo un triplero que ahora no me acuerdo el nombre, francés, que fue el que nos tuvo a maltraer en el último cuarto. Pero Parker cumplió una muy destacada actuación en ese partido. Y por lo que vi en las estadísticas finales, tuvo unos muy buenos Juegos Olímpicos. Sí, y sí. Bueno, tenemos también que repasar la actuación de los demás argentinos, que esta noche van a ver acción todos, a excepción de Carlitos Delfino, que está con un problema en la ingle, que está por tiempo indeterminado fuera de las canchas. Esta noche, además del partido de San Antonio-Boston, tenemos Chicago, que va a enfrentar a Houston como visitante. Nueva York, el equipo de Pablo Prigioni va a ir a la cancha de Dallas. Y por último, vamos a tener a Portland visitando a Phoenix, el equipo de Luis Scola. También tenemos para mencionar las posiciones que tenemos por el este. Con New York, que está 8-1, cayó el invicto. Ya no quedan equipos que no hayan sido derrotados en la NBA, con un registro de 8 victorias y una derrota, seguido por Miami con 8-3. En el oeste la cosa está muy pareja entre Los Ángeles Clippers y Memphis, que lideran con 8 victorias y 2 derrotas, seguidos por San Antonio y Oklahoma City con 8-3. Dicho sea de paso, esta noche en el oeste tenemos un duelo muy importante entre los que están arriba en el oeste, cuando Los Ángeles Clippers visite a Oklahoma City a las 21:30 horas por ESPN, para aquellos que quieran seguir un duelo más que considerable por la conferencia oeste. Y antes de que cambies de deporte, tenemos también un dato que no es justamente de la NBA, pero vos también lo tenés, seguramente. Sí, la particularidad, si querés, cedo a vos, Elu, y yo te completo. Dale. Sí, no, algo en realidad bastante interesante, más que nada una nota de color, podría decirse, la actuación de Jack Taylor, que es un jugador de la tercera división del básquet colegial de Estados Unidos, que bueno, se desempeña en el equipo Grinnell, que el muchacho metió 138 puntos. Un poquitito, ¿no? Algunos puntos metió, ¿no? Escalofriante suma. Bueno, su equipo, Grinnell, le ganó 179-104 a Faye Baptist. Y bueno, los números de Jack Taylor son 27 de 71 triples, 52 de 108 tiros de campo y 7 de 10 libres. Qué delicia, sí, es una barbaridad, la verdad que es una suma que no se había visto, pero el récord anterior era 114, así claro, que pero ¿cómo se para tirar 71 triple en un partido? Y hay que errar, agarrar se los rebotes ofensivos. Se llevó la pelota completamente todo el partido. Convengamos que este muchacho estuvo 36 minutos en campo, o sea que quiere decir que tiró un tiro al aro cada 20 segundos en promedio, lo que es algo descollante, que incluso sorprendió al mismísimo Kobe Bryant, que dijo que anotar 138 puntos en un partido es demencial. No lo dijo Juancito Pérez. Claro, ¿no? Alguien bastante acostumbrado. Estamos hablando de uno de los más grandes. Sí, alguien más de 1000 puntos en su historia. Sí, acostumbrado a no bajar de los 40 puntos generalmente ahí en los Lakers. Así que bueno, la caracterización ahí para el amigo Taylor. Que bueno, estamos hablando de Kobe Bryant, que ahora no me acuerdo exactamente la estadística, si está quinto o sexto en la tabla de máximos anotadores de la NBA, que esta misma temporada podría subir un lugar, no me acuerdo si era el cuarto o quinto, pero estamos hablando de uno de los jugadores más importantes en la historia de este deporte, ¿no? Así que bueno, 138 puntos, una animalada, no tiene otra caracterización. Otro adjetivo no se puede encontrar. Bueno, también bien como dijo Kobe, es demencial. Demencial, tal cual. Así es. Y bueno, por lo que respecta a lo de la NBA y el básquet, estamos cerrando. Lo que sí también tenemos para agregar, que se corrió este fin de semana, en lo que respecta a la Fórmula 1, el Gran Premio de Austin en Estados Unidos, como se lo conoce también, la Carrera de las Américas, parecido al clásico entre Argentina y Brasil, exactamente, donde se coronó como ganador Lewis Hamilton, seguido de Sebastián Vettel y Fernando Alonso, que son los tres mejores pilotos de Fórmula 1 que compartieron el podio este domingo. El campeonato quedó de esta forma, con Sebastián Vettel como líder, en segundo lugar Fernando Alonso a 13 unidades y tercero Kimi Raikkonen con 206. ¿Cómo se define esto? La semana que viene, este fin de semana, perdón, en Interlagos Brasil se va a definir el campeonato en cuanto a corredores, que Sebastián Vettel va a poder coronarse como tricampeón en forma consecutiva, obteniendo simplemente un cuarto puesto, pase lo que pase con Fernando Alonso, ya que la ventaja es de 13 puntos y lo que le descontaría Alonso de ganar y salir Vettel en cuarto lugar serían esos 13 puntos, pero diferenciaría ahí, definiría al campeón la cantidad de victorias, que Alonso tiene 3 hasta el momento y Vettel tiene 5, con lo cual ahí ya con el cuarto puesto se aseguraría el tricampeonato. Así en lo que respecta, perdón, sí, al campeonato de constructores, Red Bull ya logró el título con 440 puntos y Ferrari con los 367 que tiene se le van a hacer indescontables para la próxima carrera. Así que bastante accesible tiene el campeonato. No lo quiero nombrar porque no. Vettel. Claro, Vettel. No, como si fuese una F. Me siento bastante, ¿no? Como muy. Vettel, yo le digo Vettel, no sé. Vettel. No, está bien. Más gauchesco es mi. Cada uno con, mi acento. Con su mambo, ¿no? Ni hablar. Tal cual. Bueno, así que muy completo todo lo referido a la NBA. Con bueno, este dato exótico que no sabíamos tampoco que lo tenías en tu poder. Además trajiste hasta la estadística del tiempo de que, o sea, del tiempo que le llevaba cada así tiro es a este muchacho Taylor. En minutos de engancha. Bueno, además de la actualidad de la Fórmula 1 que está por culminar con el muchacho Sebastián Vettel. Que bueno, está por consagrarse campeón de la Fórmula 1. Bueno, si todo sale bien, como decías vos, y consigue al menos un cuarto puesto. Tricampeón. Empiezan a temblar Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher y otros tantos campeones. Otros varios que, bueno, Ayrton Senna también. Ayrton Senna podría haber tenido varios campeonatos más, pero bueno, sufrió un trágico accidente, como todos saben. Se llevó su vida. Pero bueno, también era uno de los pilotos uno de los mejores de la historia. Sí, tal cual. Así que bueno, despedirte hasta el miércoles que viene nuevamente. Mañana hay fútbol. Ya sabemos que vas. Exactamente. Vamos a estar presentes en el estadio 7 ahí que quiera presenciar. Más allá de las inclemencias del clima. Vamos bueno, a estar seguramente ahí. Va a haber alguna crónica del partido. Y seguro, alguien va a tener que traerla. Definitivamente. Toda la data. Vamos a llamar al jugador número 11 que va a ser el que lleve los datos, los goles y demás. El suplente. Y bueno, recordamos las vías de comunicación. Quedan pocos minutos, pero igualmente vale la pena saberlas. Así es. Bueno, recuerden nuestro Facebook, que pueden comunicarse allí, que es Depornauta, separado como suena. Y bueno, les invito a sumarse en estos últimos minutos, si quieren, a ofrecer sus opiniones de quién es el 10 más grande de la historia. Esa es nuestra consigna para hoy, así que todavía queda tiempo como para formar parte del programa que es Depornauta. Y que bueno, también les recuerdo, nos pueden escuchar a través de internet, que es radionautafm.wordpress.com o a través de la FM 106.3. Bueno, ahora sí vamos a cerrar este bloque con Guido, que va a pedir un tema. Nos vamos con Barreras Way de Ataque 77. Que analiza mi vida y que opina lo que hubiera hecho en mi lugar. Tal vez tuve otra alternativa, hasta pude evitar este final y escapar. Pero decidí esperar y aguantar. Solo quería seguir. Y dos hijas, y mi suegra basureándome de aquí para allá. Siempre me decían conchita, me trataban como mierda sin razón. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Yo le tengo bronca, San Felipe. Me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Ahora sí, este último bloque por Nauta, un putinazo al espacio. Hay más mensajes por el Facebook, pero también llegó uno a través del teléfono de Tincho Lassi, de Gonza Cavalli, que le mandamos un saludo, que bueno, tiene una preferencia bastante exótica, ¿no? El 10 para él es Freddy Grisales, el Totono. Bueno, ahí llegan los aplausos de la popular. Ya escuchamos a Fito Rinaudo, así que nada es raro. Sí, nada sorprende ya en esta mesa de pornáutica. Pero bueno, hay más mensajes, Tincho. Exacto, en este caso una compañera que hoy no pudo estar presente, de Majo, que suele hacer la sección Roland Garrón. Dice, los estoy escuchando mientras estudio. Está saliendo muy bien. Con respecto al tema violencia y los barras, apoyemos a Cantero. Que sean cada vez más los que se sumen a esta lucha y que la cancha vuelva a ser un espacio para la familia donde la gente puede disfrutar de este deporte. Saludos, chicos. Se hace difícil leer con cierto gesto, la verdad. Sí, pero bueno. Es complicado. Bueno, también un saludo para Autiseira, que bueno, nos escucha siempre, de más está decirlo. Y dice que se suma al partidito, así que... ¿Se suma? Listo, ya somos 8 entonces. Faltan ya somos 8, faltan 2 nomás, sí. Faltan 2 y completamos. También un saludo para Lule, también, siempre acá en la mesa. Bueno, hoy no pudo venir, pero está siempre presente y cuando y nos viene está escuchando escucha, seguramente, así que le mandamos un saludo para a Lule. Ella. ¿Juega Lule? Preguntan acá. Lule, sos la número 9 si te prendes así. Porque que... Mariana dijo que no puede este jueves, pero que la semana que viene se suma. Claro, Mariana es jugadora ya de... Profesional. Sí. Bueno, Lule no sé si habrá jugado alguna vez, pero podría hacer las primeras veces. Ahora sí, dejemos por favor esto. Dejemos sí el tema de los saluditos y vamos acá con el señor Gastón Calogero. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Nico? ¿Tincho? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Complicado acá. Con la facu. Sufriendo un poco con el trabajo de gráfica. Que somos varios. Mañana, así que disculpen la demora. No, por pero, favor. Bueno, tenía que venir como sea. Viniste igual, o sea, eso es lo valorable. Igual, aunque sea muy poquitito, pero bueno, quería estar por lo menos. Y viniste como siempre con todo el deporte amateur. Sí, así es, tenemos un poquito de deporte amateur. Vamos a decirlo rápido porque creo que el tiempo nos corre. Por la Liga Argentina hubo acción este fin de semana. Fue muy buen fin de semana para los dos conjuntos platenses, ya que Estudiantes derrotó por 3-2 a San Lorenzo. Perdía 2-0, lo dio vuelta en el Taibre. La verdad, muy buen partido de las chicas Pincha. Y después derrotó a Mar Chiquita de Mar del Plata por 3-1. Así que dos victorias las chicas de volei. Las dos de Estudiantes. Y Gimnasia derrotó a San Lorenzo por 3-0 y a Mar Chiquita de Mar del Plata por 3-1 también. Así que los dos equipos platenses lograron dos triunfos. Ante los mismos equipos, además. Ante los mismos equipos. Y el próximo fin de semana se juega ante Vélez y Boca en la sede social de Estudiantes. 53 entre 7 y 8. Así que va a haber volei femenino ahí en la sede de Estudiantes. Así es. De buen nivel seguramente porque están involucrados tanto Boca como Vélez. Boca y Vélez tienen muy buenos equipos respectivamente y bueno, Estudiantes y Gimnasia vienen teniendo buenas actuaciones. Así que va a ser un muy buen fin de semana para los amantes del volei. Eso con respecto a la Liga Argentina. Con la División de Honor, Gimnasia le ganó a Vélez como visitante por 3-2 y se clasificó a la final de la División Honor, que juega contra Boca precisamente. Se cruzan ahora y con la Liga Argentina la próxima. La primer final se juega en Capital Federal, en la cancha de Vélez. ¿Hoy es 21? Sí. Hoy es 21. Hoy, entonces hoy se juega la primer final. Hoy se juega. Y el miércoles que viene, el 28, es el segundo partido en cancha de Gimnasia, en el polideportivo. Así que va a haber acción tanto hoy como la semana que viene. Aunque la semana que viene cambie La Plata. Así es. para que ahí se puede llegar a definir el campeón en caso que un mismo equipo gane los dos encuentros. Bárbaro, para todo aquel que quiera ver un poco de vóley, va a poder hacerlo ahí en la sede de Gimnasia y Esgrima. Así es. Y después, con respecto al básquet, se está jugando la final de la Liga Platense. Estudiantes derrotó Círculo Policial por 78-65, igualó la serie 2-2 y hoy se define el campeón de la Liga Amateur Platense de básquet. Ajá, así que eso en cuanto al básquet también. Sí, eso es con la Liga Platense. Después, por el torneo federal, Estudiantes de La Plata venció a Unión Vecinal en el duelo de equipos platenses por 90-82, perdón, por la sexta fecha de este torneo. Por la séptima, el 23, Independiente de Tandil recibe a Unión Vecinal, y el 24, Estudiantes hace de local contra Atlético Estudiantes de Olavarría. Bueno, así que también toda la información del básquet platense, como y siempre. El torneo provincial, mirá. Ah, le falta algo, bueno. Me lo olvidé, estaba ahí en no, chico. Porque siempre tenés llega tarde, pero trae todo. Trae todo. Hay que remarcar eso. Hay que, sí, ni hablar. No, pero y... la primera vez que llega tarde, igual. Sí, la primera vez. Primera torneo... y última. Ah. Sí, más vale, por supuesto. Habrá que hablar con los productores a ver la continuidad, pero bueno. Y espero, por favor, que me dejen seguir. No sé, acá me están haciendo que seña que más o menos, pero... Nah, tijera, ¿cómo no? Sí. Seña de tijera. Sí, me parece que me van a cortar las piernas, ya que es el programa número 10. Seguro que hablaron de los 10, no lo pude escuchar. Me van a cortar las piernas como al 10, pero bueno, no importa. Y... yo volveré y... Y bueno, y la iba a decir, pero ya que mencionabas la consigna, ¿cuál es el mejor 10 de la historia para vos? Sacando a la Maradona. Si sacás a Maradona, mejor, porque si no, como que se hace muy repetitivo. Y pero tengo que sacar al otro monstruito también. ¿Messi? Y sí, también. Si no, sería ese. Pero Messi no es 10, Messi es... De enganche, claro. Un jugador de toda la cancha. 10, Messi, 10, enganche. Está complicado. Riquelme es muy bueno, Marcelito Gallardo. Yo sé que te gusta Aymar. Grande, el payaso inolvidable. Es un crack. Ese sí. Messi es arquero, dicen acá. Messi juega arquero. Yo creo que sí. Messi ataja, atajaría bien. Seguramente. Así que bueno. En los entrenamientos se lo ha visto atajar varias pelotas a Messi. Seguro, sí, debe jugar de todo. No debe tener problema. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando este décimo de Pornauta. Un puntinazo en espacio, tirá la última información. La última, el torneo provincial de clubes. Derrota para Gimnasia por 2 puntos en su visita a Automóvil Club de San Nicolás. Así que ahí al Lobo se le escapó por 2 puntitos, estuvo muy cerca. Y bueno, la próxima fecha tendrá revancha. Bueno, la verdad que muy bien, Gastón, muy completo. Creo que vas a seguir acá, sean señores productores. Nada, bueno, invitamos a todos los oyentes que se queden en la radio. Escuchándola, y que se viene la botica de Satán, así que a todos los que se prendieron con buena onda, que se queden, que se viene un buen programa. Si se aburrieron con nosotros, quédense que con la botica van a ir para arriba pleno, la metalera del palo. La 106.3. No, 106.3, quédense escuchando la botica de Satán, que está mortal, es así, sintéticamente. Bueno, ahora sí te despedimos, Gasti. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles otra prometo vez. Prometo llegar temprano. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos escuchando Queso Ruso de Los Redondos. Hasta el miércoles que viene. Hasta. Ahora vas comprando perlas, perchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunadas.